Orlando, Leonardo y Blady Barraza en Fundación. Cuando te fuiste, tú me dejaste enloquecido. Oye, mi vida, cuando te fuiste, tú me dejaste enloquecido. Desde el momento quedé muy triste, porque yo me iba a casar contigo. Desde el momento quedé muy triste, porque yo me iba a casar contigo. Ay, regresa pronto, corazón, porque si no me muero de amor. Porque si no me muero de amor. Ay, regresa pronto, corazón. Ay, regresa pronto, ven a mí. Si no de amor me voy a morir. Víctor Pacheco y Belisario Molina, gente humanitaria. César Camargo en Santa Inés y Ciro Castrillón en Campa la Cruz. Pasa el muchacho por ser de mala con las mujeres. Siempre llorando pasa el muchacho por ser de mala con las mujeres. Y él se la pasa decepcionado porque no encuentra a quien lo consuele. Y él se la pasa decepcionado porque no encuentra a quien lo consuele. Ay, regresa pronto, corazón, porque si no me muero de amor. Ay, regresa pronto, ven a mí. Si no de amor me voy a morir. Si no de amor me voy a morir. Ay, regresa pronto, ven a mí. Kenya Sugahara y Elías Ballestero en Cartagena. Por tu cariño, si por tu amor llego a fracasar, se enojará mi padre contigo. Si por tu amor llego a fracasar, se enojará mi padre contigo, ve. Ay, regresa pronto, corazón, porque si no me muero de amor. Regresa pronto, ven a mí. Si no de amor me voy a morir. Si no de amor me voy a morir. Ay, regresa pronto, ven a mí. Iván Puentes en Cartagena y Luis Taguada en Corozal. Dios es grande, Dios es grande.